Dale, bárbaro. Bueno, arranquen entonces los chicos cuando quieran. Ya tienen el pasamontañas puesto. Tenemos acá un accidente. Seguimos con filmación. ¿Seguimos? Sí, sí, sí, como quieran. O tal cual quieran. Sí, sí, Shut up. ¡Aguante! Gracias. Gracias. Santi sin querer cortó una cuerda. Yo también. Acá, mientras vuelven a poner bien la guitarra, contamos que Marcelo Brigato, acá en Facebook, dice: vamos los pus, vieja, escuchando atentos desde Bolsón. Abrazos verdes. Y Marina Perry agrega: esa, aguante la Patagonia. Tenía un montón de emoción, la loca. Bueno. Está bien. Está bien, la gente se emociona. Viva la loca. Viva la loca, la gente se emociona. Como... estafada por Crónica, dice, bueno. Seguimos, seguimos con los pus. Bueno, seguimos con ositos cariñosos y divertidos. Yeah. Mario Laberinto, que está en el compilado Fulenta. Intensidad que hay en este estudio, en este momento. Tenemos que empezar a invitar gente a que venga a ver las bandas, como vino hoy el amigo Elvis, ¿no? Para que entiendan. Esa máscara de... Esa máscara de dar calor, ¿no? Él es el espía ruso, boludo. Pero no te puedes decir nada, igual. Vamos. sí. Bueno, gracias a todos. El amor está guardado en la tumba. El amor está guardado en la tumba. Los familiares del cementerio lo miran. Como un gato salió dentro de la bolsa. Cruzando la celebrita toda rosa. Como un gato salió dentro de la bolsa. Uno más. ¿Cuál van a pasar? Ahora te puedo pedir uno. Dale, ya te lo pido. Sí, ya te lo estoy pidiendo. Aguanta un segundo. Vamos. No pidan el 7. Sí. ¿Hay tres ruidos en el patio? Bueno. ¿Se que se animan? Listo, ruidos en el patio. Perfecto. Con el sol. Estos fueron los Pus en vivo en la Hora Pulenta, un show tremendo. Tremendo, tremendo. Este año venimos. Venimos muy bien. Todos los sábados. Muy eléctricos. Un poquito más fuerte y más intenso que el sábado. Es tremendo. Es tremendo.